patria moriré. Abrazo la idea de que aún vive aquí, porque sus recuerdos se han quedado en mí. Cuando un hombre llora, el dolor es grande. No existen palabras para consolarle. Entre la mitad me voy consumiendo, yo sigo aferrado. Mega 97.9, el único e inimitable DJ Carlito, con la mejor mega música por Mega 97.9. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Esto es la mega, la que se pega. Nuevo inicio de una semanita nueva, abril 29, hoy lunes, en vivo por la mega. DJ Carlito mezclándote en vivo hasta las 7 de la noche. A las 25 llega Nilda Rosario con Hay Mucha Tensión en las universidades del área local, en el área aquí del triestatal de New York, New Jersey y en Connecticut. Ella te dice más detalles a las 25 sobre eso. Esta tarde, boletos para el concierto

Esos boletos a la venta en Ticketmaster.com. Recuerda, ahora mismo la llamada número 9 se gana un par de boletos cortesía de la Mega. 212-845-9790. Nilda, buenas tardes. Buenas tardes, feliz lunes precioso. Esta le voy a decir ya más en un ratito si se queda así o no, pero antes vamos a hablar de lo que está pasando en Columbia University. Hoy es el último día de clases y le habían dado hasta las 2 de la tarde a la gente que está acampando ahí que se tienen que ir. No llegaron a un acuerdo, ellos no se quieren ir. La presidenta de la universidad dijo, bueno, que se tienen que ir, que ella no va a suspender la graduación, porque Carlito, sabes que esa gente que se gradúa ahora fueron los que no se graduaron en high school por el COVID. Entonces hay mucha emoción porque dicen, no nos queremos perder nuestra graduación de la universidad cuando ya nos perdimos la graduación de high school por COVID. Así que esperemos que no se forme de verdad algo tenso allá arriba, porque yo creo que van a, al fin y al cabo, van a llamar la policía para entonces sacar a toda esa gente. Vamos a estar pendientes porque eso está pasando aquí, pero hay tensión en todo el país, en todas las universidades. Vámonos a las carreteras. El Triborough Bridge, dirección oeste a la altura de la Ruta 87, accidente, 3 carriles cerrados. El Long Island Expressway, dirección oeste, Main Street, desde la salida 22 hasta la 24, también tenemos accidente. Si nos vamos al Washington Bridge para llegar hacia Nueva York, desde la Ruta 9 del lado de New Jersey hasta la salida a la 178, tenemos retrasos. Esta noche 55 grados, está precioso allá afuera, un poquito de nubosidad, vamos a tener bastante humedad, 5 o 6 de la mañana, mañana llueve un poquito y después entonces nada, hoy es el único día así. Mañana 65 y 54, el miércoles 69 con 52, nublado y nuevamente lluvia en nuestra área. Las y 35, Carlitos, con mucha más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más. A las y 40, ¿saben lo que tenemos? Boletos para aventura. Yo soy Nilda Rosario.